Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Muy buenos días. Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de junio del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Mañana se cumplen 7 años de que se incendió la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. La guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a una prima de la esposa del expresidente Felipe Calderón, quien actualmente es aspirante a la candidatura de la presidencia de su partido. El IMSS le pagaba 2,479 pesos por niño. Y no solo se la subrogaron a parientes de funcionarios, como en este caso a la prima de Margarita Zavala, sino que se la subrogaron incluso a narcotraficantes. Martín, como se decía en el informe, encontraron políticos, funcionarios públicos y hasta narcotraficantes como concesionarios de guarderías para niños por parte del IMSS, cuando debería ser el IMSS el que diera el servicio porque es su obligación. Debido a que la guardería no cumplía con los requisitos de seguridad de higiene, se incendió y perdieron la vida 49 niños y quedaron con lesiones graves y visibles hasta 105 niños, que están en algunos de ellos todavía en tratamiento. Bueno, pues sobre este tema entrevistamos a uno de los padres del niño Yeye, Julio César Márquez Báez. Su papá es Julio César Márquez, quien aseguró que desde el incendio de la guardería ABC hasta la fecha han muerto casi el mismo número de niños, 46 niños más, pero en otras guarderías de distintas partes del país, y eso por negligencia de los dueños o concesionarios de las guarderías. Vamos a escuchar. Buenos días, yo soy Julio César Márquez Ortiz, soy papá del niño Julio César Márquez Báez, a quien de cariño llamamos Yeye siempre. Él falleció el 5 de junio del 2009 en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Hace ya casi 7 años, o de hecho 7 años exactamente, y pues en ocasiones pienso yo que tanto se aprendió de la tragedia de la guardería ABC y me queda claro que no se aprendió gran cosa, si es que podría decir que nada absolutamente. Actualmente yo colaboro en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y tengo a mi cargo un programa de supervisión a centros de atención y cuidado infantil, es decir, en este organismo visitamos guarderías y en compañía de autoridades de protección civil y de la Secretaría de Salud, pues verificamos el respeto a los derechos humanos de los niños y niñas que ahí acuden. Ellos, como autoridad, pues pueden en algún momento dado suspender si encuentran situaciones que puedan conllevar algún riesgo a la integridad física o a la salud de los niños de las guarderías. Y bueno, lo que yo he encontrado en todo este tiempo y que me hace tener la certeza o poder expresar de que no se aprendió nada, es que he visto como botón de muestra en las guarderías de Querétaro, y si yo lo reflejo a nivel nacional, he visto infinidad o muchas situaciones donde los niños están corriendo un gran riesgo. Por ejemplo, hace unos meses encontramos en una visita dentro de un refrigerador alimentos para bebé, como tipo Gerber, con fecha de caducidad de hace 3 años, ¿no? Ese tipo de situaciones han sido recurrentes. Pero no solo eso, lo más grave que ha pasado es que del 2009 para acá, es la fecha en que pasó el incendio de la guardería ABC, han ocurrido 46 muertes al menos. Son las que un servidor tiene conocimiento después de haber hecho una investigación. Es decir, que en hechos aislados, en diferentes lugares del país, han muerto prácticamente la misma cantidad de niños y niñas que murieron en la guardería ABC. ¿Cómo podemos decir que las cosas han cambiado si el nivel de tragedia se alcanza la misma dimensión? Es decir, que siguen muriendo niños y al Estado mexicano parece no importarle absolutamente nada, ¿no? Yo tengo muy claro que hay mucho por hacer, pero que también nos compete a nosotros como padres, como ciudadanos, que tenemos derechos, pero también obligación de vigilar dónde estamos dejando a nuestros hijos. El derecho de las madres trabajadoras al seguro social y de los padres también, para su atención médica, y de las madres desde el embarazo hasta la atención de los niños ya que nacen, cuando van creciendo, pero también tienen derecho a las guarderías. Es un derecho al que han accedido. ¿Me decía usted, licenciada Luna, desde qué año en México? Bueno, los antecedentes más inmediatos son desde la conquista en México por parte de los españoles, pero empezaron a establecer más bien este tipo de hospicios con el propósito de indelgar la religión más que otro tipo de cuestiones. Pero eso es parte de la seguridad social. Así es. A la que tenemos derecho todos. ¿Sabe usted lo que es la seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Ahora sí, platíquenos, licenciado. Bueno, sin duda la seguridad social, lamentablemente no hay antecedentes sobre luchas, en particular sobre el que los trabajadores hayan impulsado el tener la seguridad social, principalmente del tema de guarderías. Pero en general sí lo existe. Incluso una de las premisas que los trabajadores estuvieron luchando es por conquistar que tuvieran estabilidad en el empleo, que tuvieran prevención laboral, que tuvieran el pago de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, y sobre todo que tuvieran que se les respetaran sus derechos humanos. La seguridad social en México, hay una enorme confusión desde mi punto de vista, porque muchos lo confunden con el hecho de tener seguro social, y el seguro social no es más que un instrumento de la seguridad social en general. La seguridad social abarca muchos elementos, entre ellos la estabilidad, como habíamos dicho, el tener una vivienda digna, tener un salario decoroso, y lo demás, que es también tener una pensión, y eso está establecido incluso en nuestra Constitución Política en 1917. Las guarderías se establecen en la Ley Federal del Trabajo a partir de 1931, pero es hasta 1962 cuando de manera puntual se establece la obligatoriedad de que los patrones tienen que proporcionar guarderías a los hijos de los trabajadores desde los 40 días de nacimiento hasta los 6 años de edad. Ahora, bueno, ya ha habido una serie de reformas. Entre ellas, por ejemplo, bueno, la subrogación que se da a partir del 2004 y en el 2013, donde se establece la posibilidad de que personas puedan dar el servicio de guarderías. La obligatoriedad del seguro social está en las normas que establece en el reglamento, de que su obligación es vigilar, supervisar que estas guarderías den el servicio guardando todas las medidas epidemiológicas y de certeza, tanto de salud como de atención a los niños menores, con el objetivo pues que estos no sufran posibles accidentes. Lamentablemente esto no existe en nuestro país. Sí, es importante mencionar que uno de los logros de los padres de los niños quemados en la guardería ABC fue que se creó una ley de guarderías. El problema, dice el papá del Yeye, uno de los niños que perdieron la vida en ese incendio del 5 de junio del 2009, es que los papás ni siquiera se interesan por conocerla. Para precisamente darles a conocer qué contiene la ley y cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, se encuentra con nosotros en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el doctor, investigador y catedrático en salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco, Luis Manuel Pérez Pantoja. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lulú, Guado, Martín. En primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que el papá de Yeye mencionó sobre el avance que ha habido resultado de esta gran tragedia, que podríamos decir, si estudiáramos, buscáramos a nivel mundial en cuántos países ha habido tragedias similares, diríamos que México es la cabeza. No ha habido tragedias similares, porque efectivamente falta mucho. Supuestamente ya hay personas con penas, ya fueron enjuiciadas, pero bueno, pues está la cuestión judicial también iniciándose. No sabemos cuáles van a ser los las conclusiones, porque sabemos que luego otros jueces, otras instancias liberan. Pero ahí se exoneró a todos los altos funcionarios. Bueno, uno de ellos ya se murió, que es Molinar Orcasitas, que fue, puso a una mesera como directora de guarderías, por ejemplo. Bueno, no era mesera, perdón, era restaurantera. Sí. Entonces, ¿cómo es posible eso? Él era responsable por negligencia. Y otros funcionarios, entre ellos la dueña de la guardería, bueno, la concesionaria, fueron exonerados. Sí, claro, se habla de que ya hay consignados, bueno, ya hay condenados, pero no se habla de cuáles no han sido condenados y debían de serlo. Y técnicamente también la investigación está también con muy poco avance, y se ve en quiénes son los condenados: gente de Protección Civil, funcionarios menores del Seguro Social, el de más alto rango, el delegado. Y cuando hablamos de las causas de los riesgos, hay cadenas causales, son multicausales, ¿no? Y aquí podemos decir que de principio el origen, la causa, es que se subrogaron algo que es obligación directa del Estado, se le da a particulares que tienen fin de lucro. Claro. Y obviamente buscan reducir sus costos de operación. Y efectivamente tenemos la Ley General de Prestación de Servicios para Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que establece la obligación de crear un consejo. De ahí también se deriva un reglamento, se deriva un programa nacional, etcétera, etcétera. Pero como nos dice el papá de Yeye, los niños siguen muriendo. Y es que el problema, cuando ve uno esta ley, dice uno, bueno, pues ya en México se hacen leyes para que se cumplan las otras leyes. De pronto nos encontramos en la ley que la obligación de tener un programa interno de protección civil, bueno, ¿qué no existía esa obligación antes? Claro que existía. Pero no se cumple. Pero no se cumplía. La obligación de sistemas contra incendio, ¿sí? Pues ya existía esa obligación, ¿sí? Lo que pasa que los dueños de la guardería simularon tener un sistema contra incendios y no había detectores de humo, solamente había las cajitas externas de esos supuestos detectores de humo. Sí hay algunas cuestiones importantes que rescatar dentro de la ley, pero en lo básico no contribuye a que haya prevención de futuros casos, ya que las causas de esto, podríamos decir, la guardería era un centro de trabajo. ¿Qué responsabilidades se han fincado sobre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? La Inspección Federal del Trabajo tampoco hizo su papel. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, entonces estábamos comentando que la ley, que fue hecha, por cierto, con mucha contribución de los padres víctimas del incendio, la pérdida que tuvieron los hizo movilizarse, crear una organización que se llama Movimiento 5 de Junio. Y bueno, el papá de Yeye, Julio César Márquez, incluso ya está haciendo una labor social muy importante, que es supervisar a las guarderías. O sea, generó cosas buenas, pero mucho sufrimiento. Entonces, nos decía que la ley tiene ventajas, pero la gran desventaja es que la gente no la conoce, no la lee, no se interesa, no participa. Y entonces, ¿qué pueden hacer, doctor? Hay que conocer la ley, pero yo creo que debemos de tener claro que el asunto de evitar la repetición de una tragedia como esta no se finca en la aplicación de esta ley, porque las medidas de seguridad de higiene que la ley dice que deben existir, ya existían en el tiempo cuando ocurrió este incendio. Lo que pasa es que no se estaban aplicando, ¿sí? Los sistemas contra incendio, las rutas de evacuación, ya los establecen las normas oficiales mexicanas, las NOM STPS, cuya obligación es de vigilar su cumplimiento, es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué ha hecho esa Secretaría en la aplicación de esta normatividad? Nada. ¿Qué hizo en la supervisión de la guardería? Pues nada. Entonces, la causa básica, además de que no debía de haberse subrogado nunca este servicio, no debían ser privados con vías de lucro, como lo es los negocios privados, es que la normatividad en seguridad e higiene que había en ese momento no se aplicó. Y la causa básica fue la corrupción. Claro, y la especulación con los niños. Sí, yo creo que al día de hoy, sí, efectivamente poco se ha avanzado, porque sigue no existiendo un Estado de Derecho que vigile y supervise que las condiciones de seguridad e higiene de los centros de trabajo, como lo era la guardería y como lo era la misma bodega donde se inició el incendio, se cumplieran. Con un simple sistema de detección de humo se hubiera podido evitar la tragedia, porque en cuanto se hubiera detectado, se hace una buena evacuación y no hubiera ocurrido esta desgracia. Así es, mañana va a haber una marcha, pero me estaba ahorita acordando que me dijo Julio César Márquez, papá de Yeye, que hay 7 estados que no han querido homologar sus leyes a esta ley nacional, lo cual pues deja en la indefensión a los padres de familia que pudieran interesarse en supervisar la guardería donde tienen a sus hijos. Van avanzando, pero incluso la ley nacional, que es esta que usted está comentando, no se ha generalizado. O sea, hasta ese punto llegamos. Martín. Sí, ahí me tocó estar allá en las instalaciones de donde fue el incendio, en varios actos que han sido convocados por los padres de familia para poder exhibir esta tragedia que todavía no se puede concebir en pleno siglo XXI las condiciones en las que se encuentran las guarderías o las instalaciones del Seguro Social. Prácticamente son deplorables. y ahí era una bodega. Era una bodega, estaban incluso en una parte de esa bodega había documentos de la administración del gobierno del estado. Y esto pues ya se cumplen 7 años, y lo que duele a todos los mexicanos, primero la pérdida de estos niños, otros quedaron marcados para toda su vida, pero es la terrible impunidad de los administradores de este país. Y el principal responsable es Felipe Calderón Hinojosa, que hoy anda en su camioneta Suburban, gastándose el dinero del erario público, haciendo campañas para gobernadores, y toda la corrupción que dejó después de este caso que hoy lo estamos recordando a todos los radioescuchas. Pues en octubre también fue cuando utilizó el ejército y las fuerzas armadas en contra de los electricistas del SME, y todavía anda muy tranquilo este señor. ¿Y cuántas muertes ocasionó en su sexenio? Más de 70,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos, toda la corrupción del robo de medicamentos y los contratos para el hermano de Margarita Zavala, y está en la impunidad. O sea, solamente en México pasa que a la gente se nos haga que se olviden las cosas, pero sobre todo que no haya justicia para ese tipo de gentes que llegan al poder y que hoy tranquilamente están disfrutando de todo el saqueo que han hecho el erario público y contra las familias de los niños de esta guardería ABC. Prácticamente siguen luchando porque haya legalidad, porque se restablezca el Estado de Derecho, porque no quede impune este crimen cometido contra los niños. Así es, mañana van a hacer una movilización aquí en la Ciudad de México, a ver si no les mandan a los granaderos. Por cierto, el gobierno del Distrito Federal compró tanquetas nuevas, gastándose el erario público en lugar de seguridad, de educación, en tanquetas. A las 4 de la tarde, en la parte de la Estela de Luz, hay que acompañar a los, a los papás. O lanzar un globo desde su casa en memoria de los 49 niños que murieron y 105 que quedaron lesionados y con marcas visibles. Licenciado Luna, nos quería hacer muy rápidamente, creo que aparte de esto, lo que hizo la Suprema Corte respecto al caso ABC también me parece que es un acto que debe avergonzar no solamente a los ministros, sino a todo el país, por una situación. Los ministros declararon no nombrar responsables en el caso del incendio de ABC, y también lo más importante es que determinó que la subrogación de servicios era constitucional y era válido, argumentando que el costo que significaría que el Seguro Social se hiciera cargo de mantener las guarderías excedía las posibilidades de tener una seguridad social más amplia. Por lo tanto, constitucionalmente la subrogación es válida. Es lo que dice la Suprema Corte. Así es. ¿Pero será válida desde su perspectiva, licenciado Luna? Yo creo que no. Yo creo que no, porque de hecho se ha demostrado que el Seguro Social, al igual que otras instituciones, lo que ha servido es a través de las finanzas que ha originado, porque es producto del trabajo de los trabajadores, de lo que aportan. Lamentablemente la mala administración, la corrupción, ha permitido que el Seguro Social no tenga el financiamiento adecuado, y las distintas reformas que han hecho, por ejemplo con lo de las Afores, si vemos lo que hay en Afores, cerca de 2 billones y tanto de pesos, si eso lo tuviera el Seguro Social, yo creo que estaríamos hablando de otro tipo de situaciones. Entonces es una mala administración y una corrupción en el que no solamente es el Seguro Social, sino senadores, diputados, Suprema Corte, porque es ahí donde está todo esto, creo yo. Así es. Doctor Pantoja. Sí, nada más por último, para reafirmar esto que decía de que todavía no conocemos toda la realidad, es que la gobernadora de Sonora acaba de reservar la información del caso ABC, ¿sí? Hasta el año 2026. ¿Qué ocultan? Eso viola la ley de transparencia. ¿Sí? ¿Qué están ocultando? ¿Sí? ¿Cómo se puede reservar una información tan importante? ¿Sí? Es evidente, porque esta gobernadora, desde que ocurrió la tragedia, se dio a la tarea de cobijar a los verdaderos culpables, que son los dueños de la guardería. Es la hija de Beltrán, es del líder del PRI, la que está ahorita. Y llegó ahí por el enojo de los padres y de la sociedad, de los gobernadores que no habían hecho nada. Entonces, los padres de familia van a tener que meter un recurso para que se desbloquee esta información, porque eso es inconstitucional. Está violando el derecho a la información y la ley de transparencia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿puede un patrón o algún banco o empresa retenerte tu salario para cobrarse deudas? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Como se han dado cuenta, estamos haciendo una cápsula semanal para que usted conozca lo que es la seguridad social. Es un derecho, una serie de derechos que incluyen salud, educación, vivienda, a los que tenemos derecho los trabajadores y la sociedad en general, para que usted los conozca y los reclame, porque derecho que no se exige es derecho que no existe y hasta lo desaparecen, ¿verdad? Cuando no conocemos, es más fácil que nos engañen y nos digan que no tenemos esa garantía, pero sí la tenemos. A raíz de eso, pues hemos tenido respuesta del auditorio y nos mandaron aquí al programa un comentario. Sí, es Guillermina Gómez, es jubilada del IMSS. Dice: Simón Bolívar, en Colombia, en 1818, ante el Congreso de Angostura, propone el concepto de seguridad social basado en las contribuciones compartidas para garantizar la protección de todos los ciudadanos de un país, ya que el sistema de gobierno más perfecto es el que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Y nos mandó también ella misma, Guillermina Gómez Silva, un esbozo histórico de la seguridad social en México de Gerardo Ramírez Monroy. La introducción la hace, o la presentación, Odilia Ulloa, quien es experta en el tema. Ella es asesora y de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Senadores, pero ha estado hablando mucho sobre las Afores y lo vamos a leer. Pues ojalá nos permitieran escanearlo y subirlo al portal para que más gente lo conociera, pero le vamos a hablar. La autoría es de Gerardo Ramírez Monroy. Y en otra información, Martín, ¿cómo va el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas? Pues es muy importante informarles a nuestros compañeros de la resistencia, al público en general, a los usuarios, de que esta semana cumplimos 15 días de tener plantones en los centros de trabajo que han sido ya acordados con el gobierno, que se deberán de entregar al sindicato para nuestra cooperativa, el EFE del Centro, que es una cooperativa de producción y de servicios. Un reconocimiento a los compañeros que han estado desde manera muy temprana, todo el día, en lo que es el taller mecánico industrial, taller eléctrico, la fábrica de estructuras, esto es en el conjunto Tacuba. También en la fábrica de postes Cuatro Caminos, la fábrica de postes Santa Cruz Mellehualco. Han estado también los compañeros en el taller automotriz de Aragón y Verónica, el almacén de Tacubaya. Son centros de trabajo que para nosotros tienen una importancia relevante dadas las actividades que vamos a desarrollar con la cooperativa LF del Centro. Hemos recibido ya información por parte de la Secretaría de Energía, nos están convocando para el próximo lunes, para iniciar lo que será ya la entrega, el programa de entregas de las fábricas y los talleres, que esa es una de las condiciones que se establecieron en el memorándum de entendimiento firmado por el ESME y acordado con el gobierno federal, de que antes de cobrar las indemnizaciones tienen que entregarse las fábricas y talleres y tienen que entregarse también los títulos de propiedad, porque esto es una desincorporación de activos que ya no son útiles por parte del sector eléctrico para la prestación del servicio público. Sin embargo, todo lo que tienes que suministrar al sector eléctrico, todos los insumos, tienen que ser desde otras entes distintas, ya no pueden ser las mismas empresas que generen, como estaba integrado antes el sector eléctrico con dos empresas públicas. La reforma ha hecho desincorporar actividades y el suministro de productos y servicios tendrán que ser desde entes distintas a las empresas de generación. Por eso la relevancia de tener en nuestra propiedad estas fábricas y talleres, porque contamos con la experiencia de los trabajadores para poder fabricar postes que son útiles a las redes de distribución, todos los componentes para las redes de distribución, la reparación y mantenimiento de vehículos. También tenemos todo lo que es el taller mecánico industrial. Curiosamente, en el sindicato, en los años 20, se creó una cooperativa de producción y de servicios. Y los trabajadores aportaron, y lo primero que compraron los trabajadores del ESME fue un taller mecánico industrial y un taller eléctrico. Y ahí daban todo tipo de servicios a la comunidad, de torno, con las fresadoras, cepillos, reparaciones, instalaciones, equipos electrodomésticos, y la publicidad que aparecía en los distintos medios oficiales del sindicato era todos los servicios que daba la cooperativa. Después era una cooperativa de consumo y nuestra caja de ahorros. Revisando parte de la historia, el trabajador aportaba para la cooperativa y tenía utilidades en relación a las aportaciones que hacía. También aportaba para su caja de ahorros, como era una forma de organización del trabajo y una forma económica para poder subsistir, y además había pues mucha lucha en los trabajadores, y después también pues su contrato colectivo trabajo para mejorar sus condiciones. Hoy el escenario de sector laboral en nuestro país no es nada fácil. Una serie de reformas que han hecho los neoliberales o los tecnócratas en el poder para acabar con las conquistas históricas, los contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores también tenemos formas nuevas de organización, o bueno, replicar las que ya han existido en la historia de la propia humanidad, de derechos de los trabajadores y formas de salir adelante, y es lo que hoy estamos retomando en ese proyecto histórico también del sindicato. No es nuevo, las cooperativas en el ESME existieron, muy rentables, sin perder de vista la parte social, y vinculado con otros trabajadores que también han tenido que organizarse en cooperativas para poder salir adelante. Ese es el escenario. También ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos entregó esta semana el convenio, la propuesta de convenio que deberán de firmar los trabajadores al momento del cobro de las indemnizaciones. Ahí en ese convenio nosotros planteamos un párrafo que permite salvaguardar los derechos de los trabajadores, principalmente en los créditos de vivienda y en los créditos a corto plazo. Es un acuerdo con Gobernación, sin embargo debe de quedar muy bien establecido en el convenio que vaya a firmar el trabajador, porque son muy dados este gobierno de que te dice, no te va a cobrar el crédito de vivienda, y ya lo vivimos con los que sí se liquidaron. Les dijeron en una campaña mediática, no te lo voy a cobrar. Sin embargo, pues fue el trabajador, firmó su convenio de indemnización o de liquidación, y después el gobierno demandó a todos los trabajadores a pagar ese crédito de vivienda. Y ya platicando en reuniones con los del SAE, que tienen ahí su abogado, el Cavazos Chena, el Mata Elefantes, que salieron varios reportajes de cómo goza del erario público porque cobra por número de expediente, o sea, no por juicio, por... Si son 44,000 trabajadores, son 44,000 expedientes. Por eso se da esa gran vida. Y ahí, en las discusiones que hemos tenido con el propio gobierno, han salido a relucir pues esos tipos de engaños, ¿no? Que dice el SAE, dice, y su abogado dice, nosotros les dijimos que no se los íbamos a cobrar en su indemnización. Dice, pero nunca les dijimos que les íbamos a condonar el crédito de vivienda. Ahí está el pecado y la penitencia, porque ellos tampoco se preocuparon por decir, hazme un documento donde se especifique que no me lo vas a cobrar. Y esa es la parte que hemos estado cuidando con el cuerpo de abogados del sindicato, porque pues a partir de que concluimos nuestra asamblea y entregamos la base de datos del número de trabajadores que resultaron, porque hubo trabajadores que no estaban en ninguno de los expedientes, ni el expediente que el gobierno demandó ante la Junta, la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Luego nosotros metimos una demanda por despido injustificado y llamamos a los trabajadores a que firmaran cartas poder para que los pudiéramos representar, toda vez de que en ese momento se nos había negado la toma de nota. Entonces con las cartas poder podíamos subirlos. Muchos trabajadores no vinieron a firmar sus cartas poder. Y ahora en todos los demás juicios, incluso cuando metimos el incidente de liquidación para que no prescribieran nuestras indemnizaciones, tampoco acudieron. Y entonces hemos buscado en todos los expedientes para cómo incorporarlos a que no queden fuera de esta negociación. Ya lo logramos hacer, y la base de datos entonces que tenemos nosotros van incluidos todos estos trabajadores. Algunos trabajadores que habían firmado en esa semana su contrato individual de trabajo, y que pues, la base de datos regularmente firmabas hoy tu contrato en Luz y Fuerza y te daban de alta 3 meses después por el propio sistema que se tenía. Y todos esos trabajadores los hemos incorporado ya, ya hay una propuesta de convenio para incorporarlos, tienen sus derechos, logramos documentar con su contrato firmado los trabajadores en las oficinas de Luz y Fuerza, y de esa manera hemos venido haciendo pues bastante trabajo, o como se dice, talacha, incluso revisión de expedientes para sus antigüedades y demás. Lo que para nosotros es importante, y lo hemos explicado en el sindicato, que no es ya llegas hoy y ya está resuelto el tema. Pues hay que luchar. Estás enfrente a un gobierno que son los que han privatizado, son los que buscan cómo se desesperan los trabajadores o las organizaciones para sucumbir ante todo este escenario. Y porque muchos compañeros decían, no, ¿ya cuándo cobramos? Pues sí van a cobrar, pero tienen que tener certidumbre, tanto el sindicato como los trabajadores, y que quede esto resuelto, porque al momento de cobrar el gobierno ya se desentiende de sus obligaciones, y no queremos que el día de mañana firmemos un documento y cuando a la siguiente semana dicen, ¿qué crees que los créditos de vivienda o los créditos a corto plazo los vas a tener que pagar? Y eso es un acuerdo con el propio gobierno, porque está dentro de lo que le llamamos nosotros los fondos de previsión social, fondos colectivos que se han cuantificado, y esos dineros que debía el trabajador pues son parte de los fondos para la vivienda, parte de su antigüedad, los créditos de corto plazo, y eso entonces lo hemos dejado muy claro. Pero esta semana hubo un avance importante, el lunes tenemos reunión en la Secretaría de Energía para identificar las fábricas y los talleres. Por lo pronto tenemos ya varios centros de trabajo pues del logotipo de lo que es el F del centro. Nuestros compañeros han hecho mucha labor a pesar de las tormentas y los aguaceros y las inclemencias del tiempo, han estado ahí muy presentes en las guardias, como es característico la lucha de este gran sindicato mexicano de electricistas. Muy bien, pues felicidades, vamos a seguir viendo este asunto que va avanzando y pues va bien, yo creo que bueno, los felicito, muchas felicidades, porque o sea, solamente no rindiéndose es como se logran los objetivos, de en todos los sentidos, ¿eh? Pero tenemos al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre el triángulo del fuego. El fuego es la combinación de 3 elementos, calor, combustible y oxígeno. El triángulo del fuego ha sido una figura muy adecuada para explicar la teoría de la combustión y extinción de fuegos. Uno de los lados del triángulo está representado por el combustible. Este se encuentra en estado sólido, como la madera o el carbón, en estado líquido, como la gasolina o el alcohol, y en estado gaseoso, como el gas LP o el gas natural. Otro lado del triángulo lo representa el oxígeno. Para mantener la combustión se requiere del 16% aproximadamente. El aire que respiramos contiene el 21%. Y el tercer lado está ocupado por el calor. Este es necesario para iniciar el fuego y que continúe. Lo proporciona el sol, una llama abierta o una chispa eléctrica. Para prevenir un incendio es necesario evitar que se forme este triángulo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Y va a haber un curso de seguridad e higiene en el trabajo, nos está comentando el doctor Pantoja. Esto va a ser del 11 al 15 de julio, de 10 a 3 de la tarde. Es por parte de la maestría en ciencias en la salud de los trabajadores, se hace en la casa Rafael Galván, va a tener un costo porque lo está haciendo la Universidad Autónoma Metropolitana, y los informes se los brindan en el 5483-7205. 5483-7205. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mírete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Dante Tejo manda saludos. Muchas gracias. También le enviamos saludos. Saluda al programa, él de parte de su familia y del mismo Martín. Ah, muchas gracias. Saludos a Dante Trejo Reyes. Sí, también nos llama Aurelio Gutiérrez, es jubilado del SMEI y manda saludos a todos los del programa. Bueno, tenemos información sobre los maestros. Toño Peregrino, estuviste ahí ayer con ellos en su conato de marcha porque los encapsularon, no los dejaron pasar. El jefe de gobierno, Mancera, comprando tanquetas para contener las manifestaciones públicas en lugar de invertir en educación. ¿Cómo estuvo el asunto? Así es, sí, realmente no los dejaron marchar. Su intención de los maestros, la CENTE, era marchar sobre Reforma y luego dirigirse hacia Bucareli, ahí a la Secretaría de Gobernación, y después marchar hacia el aeropuerto. Pero no les permitieron nada, los mantuvieron encapsulados sobre Bucareli y sobre Reforma hasta la glorieta de Colón. Otros los mantuvieron ahí en Zaragoza y otros en la carretera México-Toluca. Y realmente no les permitieron moverse. Ahora sí que los que estaban deteniendo el tráfico eran los propios policías. Yo no había visto que en un momento fueran más policías los que estuvieran cerrando las calles alrededor de Reforma, alrededor de Bucareli, hasta Valderas, que los manifestantes estaban ahí encapsulados. Los policías están para resguardarnos de los delincuentes, y tanto Mancera como la autoridad federal lo están usando para contener manifestaciones. También en Chiapas los quisieron retener, pero no pudieron. Ellos sí pudieron marchar, y tú le hiciste una entrevista aquí al líder de la sección 7, que estaba acá. La sección 7 es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, pero afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede en Chiapas. Él es Adelfo Alejandro Gómez. ¿Qué está pasando en Chiapas? Se ha agredido varias veces a los compañeros. Hoy mismo, ante una marcha, fueron prácticamente bloqueados casi al inicio de la marcha. Permanecieron 2 horas en espera de que los policías quitaran el bloqueo, y ya en este momento está entrando la cabeza de la marcha, de una gigantesca marcha al plantón, que es el zócalo de la capital de Chiapas, ¿no? Un poco coordinando la actividad con esta marcha nacional, que pretendía de alguna manera estar teniendo un acercamiento con Gobernación para poder discutir el pliego petitorio que entregamos el día 25, y que verdaderamente nos encontramos nuevamente con una cerrazón tremenda de las autoridades. No hay ninguna posibilidad, incluso ni siquiera se tomaron la molestia de platicar con la comisión, ¿no? ¿Cuántos despedidos y cuántos están en la cárcel hasta ahorita? Bueno, lo de los despedidos es prácticamente una de las grandes mentiras de Nuño. Verdaderamente no han podido realizar ninguna notificación. Han mencionado un número importante, pero sin embargo había que decir que no ha procedido ninguna. De acuerdo a lo que ellos han manifestado, el cese debió ser fulminante, pero bueno, tendrían que cesar a a miles y miles de compañeros, y eso pues creo que no va a pasar, ¿no? Son cerca de 80 mil trabajadores en Chiapas, cerca de 85 mil en Oaxaca, cerca de 85 mil en Michoacán, y cerca de 70 mil en Guerrero, y bueno, nada más para contar los cuatro estados que están desde el 15 de mayo, ¿no? Ya los demás que se han ido incorporando, como lo que está sucediendo en Tabasco, en Colima, en Jalisco, en Sonora, en Yucatán, en Sinaloa, Durango, bueno, prácticamente están generalizando la situación, y entre más permanezca la cerrazón, nos acercamos a generalizar la huelga nacional magisterial. ¿En la cárcel? Bueno, en la cárcel tendríamos que decir que siguen manteniendo como rehenes políticos a prácticamente 12 compañeros de Oaxaca, más cerca de 12 militantes del Frente Popular Revolucionario de Oaxaca. Y bueno, creemos que si esta jornada sigue avanzando a como va, sin duda vamos a rescatar a nuestros rehenes de las cárceles, de las mazmorras que estos malos gobiernos han utilizado para frenar la lucha justa y de razón de la Coordinadora Nacional. Pues sí, ahí el gobierno federal está, y el gobierno de la Ciudad de México, están violando un derecho que es el derecho a la manifestación y a la protesta pública. También el gobierno federal está violando el derecho a la petición, el derecho de reunión. Entonces están violando varios derechos humanos y constitucionales, Martín. Es que, perdón, yo diría que no se, que los encapsulen, los secuestran prácticamente. Ajá. Sí. Y lo que decía Ruth, si todo el equipo represivo que compra la Ciudad de México lo invirtieran en sus guarderías, debíamos de ver en qué condiciones están las guarderías. No simplemente las escuelas, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán. Hasta en el Distrito Federal están. En el perímetro. Y aquí lo único que están pidiendo los maestros es dialogar. Es una mesa, entregar un pliego de peticiones. O sea, la política es dialecto, la concertación, los acuerdos. Y eso es lo que se debe restablecer, no es a golpes. Porque ya les armaron una campaña criminal de linchamiento, orientados todos los grandes medios de comunicación a hacer como que los maestros son el problema de la educación en este país. Claro. Pero eso tiene una raíz, que es que están en un grupo que quieren tener como negocio la educación. Igual que como agarraron como negocio las guarderías, agarran los servicios públicos que no son negocio, que no deben serlo, para hacer grandes negocios. Y estas reformas pues son las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, pero los diagnósticos que hay en el país, porque los maestros fueron a los foros regionales con el gobierno, y los maestros llevaron intelectuales, académicos, a hacer propuestas. Yo me tocó estar con ellos en un foro aquí en el Salón Tlatelolco, donde estuvieron los maestros, y un buen foro porque hubo propuestas. Y así lo hicieron en todo el país. Al final, todos los planteamientos que hicieron los maestros, nada tomaron en cuenta. Sí. Se convirtió en una ley administrativa y laboral. O sea, no es una reforma educativa, porque no les interesa la educación de nuestros hijos. Lo que les interesa son los grandes negocios y que la gente no vaya a la escuela. Porque pues el privatizar una escuela, y como están floreciendo las escuelas patitos, y la educación pública claro, está denostada, falta recursos, no hay matrículas, entonces es un gran negocio para los capitalistas. En más información, el próximo lunes van a empezar las discusiones en la Organización Internacional del Trabajo sobre las observaciones que le hicieron al gobierno mexicano, porque protege, tolera y alienta a los sindicatos de protección, que en realidad es una especie de trata de personas, porque son negocios, ya sea de algunos líderes o incluso negociantes, que firman un contrato con el patrón para establecer que hay un sindicato, cuando los trabajadores ni siquiera saben. Cuando los trabajadores quieren realmente organizarse, les salen con su contrato de protección. Desde Ginebra nos llamó el licenciado Barba, quien va a hablar a nombre de la representación mexicana. Buenos días, México. En la voz, Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores asistiendo a la 15ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Debo comentar en términos generales que los trabajos de la conferencia han sido exitosos y que el próximo lunes el caso de las memorias del gobierno mexicano sobre el cumplimiento del convenio 87 en materia de libertad sindical se ventilarán el lunes próximo en el curso de la mañana. Con todo gusto informaré posteriormente cuál es el resultado de las diversas intervenciones que en este evento se van a dar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Y desde luego también daré a conocer con todo gusto cuáles son los resultados y recomendaciones que puedan surgir de las diversas intervenciones respecto del nivel de incumplimiento del convenio 87 de parte del gobierno mexicano en su conjunto, principalmente de las juntas locales de conciliación y arbitraje, que han sido omisas en los registros de los sindicatos y de una manera total en todo el país, afectando con ello el artículo 2 del convenio 87 en materia de libertad sindical, que garantiza la certeza de los registros sindicales para todas las autoridades, y también violando la ley del trabajo y el artículo 120 en materia de obligación de los gobernadores de los estados de hacer cumplir todas las leyes federales. Esta cuestión, con todo gusto, la vamos a reproducir entre el juez laboral una vez que pase la conferencia, o más bien dicho, una vez que pase el caso del convenio 87, que se va a partir del martes de la próxima semana. Les saluda con mucho respeto y gusto Héctor Barba García. Por otra parte, les negaron a los policías, auxiliares y bancarios de Tlaxcala y municipales su derecho a organizarse sindicalmente. Teníamos información, pero ya se nos está acabando el tiempo. La información de los policías la vamos a dar más a profundidad la próxima semana. La Suprema Corte les niega el derecho a organizarse sindicalmente. Sí, solamente ese tema de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es donde asisten los patrones, gobiernos y organizaciones sindicales, pues en los últimos años, a partir de esta política económica capitalista, ha dejado mucho que desear. Este organismo se sostiene con las contribuciones de los gobiernos y de los patrones. Sin embargo, pues ya con las comisiones de normas, pues nunca obedecen a los intereses de los trabajadores, a los cuales hay lucha por todos lados. Bueno, también es momento de despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana. A nombre de todos los que colaboramos en este espacio, Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Buen fin de semana. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.